ya no tendrás que decirme que me vaya de tu lado, que soy estorbo en tu vida y que me debo marchar. Ya no quiero explicación. No tendrás que...